Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, Jorge, en lo que queda del Parador Montoya. Antes de charlar sobre lo que está pasando aquí en el Parador, dos cosas. Agradecerle a Daniel que nos enviaba justamente esa información que estabas leyendo con el tema del cable submarino de Bull, Firmina. Eso por un lado. Y la otra, hacer un pedido. Siempre hago, siempre pido algo para el vacunatorio. En esta oportunidad había pedido las estufas que no han llegado, dicho sea de paso, no han llegado. Estuvimos allí y está frío. ¿Hoy está frío? Por más que afuera hace calor, adentro está muy frío. Claro. Más frío todavía. Pero este pedido creo que no tiene costo alguno para nadie. Costo alguno. Y la verdad, me llamó la atención. Estuve 25 minutos parada en el portón con el guardia de seguridad que está allí y que recibe a todas las personas que van ingresando al campus. Increíblemente, de esos 25 minutos, creo que 3 personas le dijeron buen día. A ver, ¿es posible que pasemos por al lado de una persona que está parada en la puerta? Es de buena educación, ¿no? Por favor, no estoy pidiendo que colaboren con dinero. Y cuando se van, de repente es una gracias. Está bien también, ¿verdad? No pasa eso tampoco. Ni el buen día al ingresar, ni el gracias al irse. Me llamó tanto la atención que no podía creerlo. Digo, él no puede ser. Hace 25, conté, hora reloj, 25 minutos. Y entró en 25 minutos muchísima gente. De esta gente que ingresó, creo que 3 o 4 dijeron buen día, a lo cual obviamente ambos dos, el guardia que estaba allí parado y yo, no podíamos creer, hola, buen día, en respuesta, pero me llamó poderosamente la atención que cueste tanto, tanto, tanto a las personas decir buen día y dar gracias, por favor. Bueno. Me quedé un poquito indignada, entonces ya está. Vamos a tener que ir monitoreando eso, ¿no? Vas y te paras allí y después me contás. Claro, yo en realidad le pregunté, ¿esto es usual? ¿La gente no dice hoy buen día porque, no sé, porque hay mucha humedad? No, esto pasa todos los días. Me dice, no, esto es así, la gente no saluda, no agradece. Es difícil de entender. A quien sí quiero agradecer es a Andrés Adán. Ahí va, ahora sí, porque mientras pensaba la nota y no lo tengo anotado, digo, me voy a olvidar del nombre de Andrés. El funcionario. El funcionario que está aquí trabajando, no. El funcionario que está trabajando aquí en Montoya. Perdón. De la fundación, parte integrante de la fundación A Ganar, con también los que están trabajando de Jornales Solidarios. Ellos están trabajando en el desarme de este Parador Montoya, que comenzaron ayer, nos decía Andrés, y queremos ver cómo sigue. Gracias, Andrés, por el tiempo. No, comenzamos. Buen día. Comenzamos ayer y calculamos que hasta el viernes vamos a tener para desarmar. ¿Estaba complicado o con qué se encontraron, Andrés? No, complicado nada. Digo, puede ser que haya alguna cosa complicada más adelante, pero hasta el momento, no tenemos complicación de ningún tipo. ¿Cuántos ventanales de estos grandotes con vidriados tuvieron que sacar? Y hasta el momento hemos sacado como 6 o 7. Sin que se rompan. Hay que sacar toda la madera, todo, absolutamente, desarmar todo, no dejar nada, o queda algo, queda el piso, queda algo. No, hasta donde yo tengo entendido hay que desarmar. Creo que calculo yo que todo. Usted me decía, fuera de micrófono, somos rápidos y seguramente para el viernes esto estaría pronto. Sí, exactamente, ¿sí? Más o menos para el viernes creo que ya está pronto. ¿Cuántas personas, además de los que yo justamente estaba diciendo aquí, que estaría bueno nombrarlos a los compañeros que están trabajando? No, es el... No quieren fotos, no quieren que los nombres. Somos 4. Por el momento somos 4. Calculamos que, por decirte algo, el viernes, capaz que antes, pero. ¿Y en cuánto tiempo hace que estás trabajando en la fundación? 1 año y 6 meses. Bueno, ¿y cómo se vive ese trabajo? Porque siempre te toca eso de estar al aire libre, o mayoritariamente. Por lo general, sí, cortar pasto, limpiar algún terreno, desarmar alguna cosa. ¿Y cómo la vas llevando? Bien, hasta el aire libre mejor todavía. ¿Sí? Sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, a la sol. Bien, Jorge, ahí teníamos una reseña de Andrés. Cari, ¿sí? un par de preguntas. Primero, si no hay alguna posibilidad de desprendimiento, alguna parte del techo, por ejemplo, que pueda estar muy muy afectada por el deterioro de estar en un lugar donde el salitre trabaja mucho, por ejemplo, pero a su vez también preguntarle cuál es el destino de todo lo que de esto resulte, del desarmado de este parador, ¿a dónde lo están llevando? Te tenés razón con el tema del posible, de lo que pudiera pasar, porque yo justamente era lo que estaba mirando para ver dónde me iba a ubicar. Pero bueno, ahora Andrés nos responde. No, problemas por la estructura y eso no, al contrario. Digo, está fuerte, no tiene ningún tipo de problema. Y con respecto a las cosas, se están desarmando y llevando para la intendencia un galpón. Se están guardando. Bien, gracias, muy amable. No, por favor. ¿Sabes por qué no te había pasado, Jorge, las preguntas? Justamente porque ellos no tienen, tampoco no están habilitados a hacer declaraciones. No, está bien, pero tenía que ver con la misma tarea que están realizando. Perfecto, ¿no? Perfecto. Nada que los comprometiera. Perfecto, pero zafamos, Andrés, ¿no? Porque dice, a veces me preguntan cosas que no puedo contestar. Bien, se entiende. Sí, no hay problema. No hay problema. Se entiende. Porque después si lo encuentro a Andrés en otro lado y quiero que me cuente algo, me va a decir, no, porque la otra vez me preguntaste lo que no podía contestar. No, está bien, lo entiendo. Bueno, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés.